La música del grupo Almendrado con la voz de Roberto Bertolo, que hace bastante tiempo, Roberto, el histórico vocalista de esta agrupación de la década del 90, trabaja para la comunidad cristiana, para evangelistas, para organizaciones que se reúnen, y va Roberto Bertolo junto a Toti Jiménez, tocan el teclado, realizan canciones que alegran y enmarcan las reuniones religiosas en las que muchas personas depositan su fe. Roberto Bertolo va a estar esta noche en el Picaflor Bailable, en la zona del Abasto, junto a Adrián y los Dados Negros, y también Aldo Añamuro y su grupo Sangre Fiel, desde el sur del Perú. Dicen que ahí va a estar Eugenio Dichocho tomándose una cervecita, alegrando la noche hoy. Seguramente, Lucho, estaremos compartiendo una noche interesante hoy sábado, después de haber no salido anoche. No estábamos preparando para venir acá a la radio y dijimos, bueno, no vamos a nada, descansar un poquito. Vamos a descansar para venir mejor, porque si no se complica, ¿no? Bueno, Eugenio, ¿cómo viene este año 2017 para la cumbia norteña y para vos? En realidad, en principio, hace mucho tiempo que estabas viviendo en Salta, desde allí nos has aportado muchísima información sobre la música tropical salteña y jujeña también, pero has abandonado el norte. Sí, en noviembre del año pasado decidimos regresar para estas zonas, ¿no? Para el lado de la provincia de Buenos Aires, estar un tiempo en Capital, un tiempo en Pergamino, más que nada en Pergamino, que es para los que no conocen, a 222 kilómetros exactamente de la capital federal, y pasamos un tiempo ahí, un tiempo acá. Interior de la provincia de Buenos Aires. Interior de la provincia, zona norte de la provincia de Buenos Aires, más cerca de la provincia de Santa Fe que de la capital, realmente. Claro, son 110 kilómetros de Rosario. Lo que pasa, ya yéndome un poquito de tema, en Pergamino, es que se escucha más cumbia santafesina, lo que viene del lado de Junín, los Reyes del Cuarteto y todo esto, lo que se escucha acá en Capital Federal. Buenos Aires. Bueno, mejor, porque eso implica que es mejor calidad de cumbias la que se escucha en Pergamino, me parece. Sí, pero hay grupos que uno no está acostumbrado a escucharlos viviendo acá y que tiene mucho éxito allá. Por mencionarte un cordobés, vos que estás mucho con el tema del cuarteto, al Toro Quevedo. Claro. Es número uno. Es número uno, en Pergamino. Es más, sí, es destacadísimo lo que hace, porque va y llena en los bailes de Pergamino, los Reyes del Cuarteto, los Chicos Piratas, grupos que por ahí acá no se escuchan. En el noroeste de la provincia sí son un éxito. Estoy pensando en la banda 2001 también, que son de Rojas. De Rojas, exactamente. Mirá, me los estaba olvidando. Vos los mencionás allá y los he visto hace poquito, justo el día que si no me equivoco, fui a ver a la Nueva Luna, que recuerdo haberte escrito esa noche por una situación que protagonizó el Chino. Bueno, la banda 2001 es número uno. Tocan ahí, en la zona de Pinzón, que también es muy cerca para Pergamino, donde hacen bailes. La gente los quiere y lo distingue mucho. Esa banda que hace, más que nada, cover, ¿no? Qué interesante esa zona del oeste de la provincia de Buenos Aires. Noroeste sería, en realidad. Noroeste. En Pergamino, Junín, Chacabuco, toda esa zona, Rojas, Colón, Arrecifes. Bien. Volvamos a la cumbia norteña, a tu situación. ¿Estás radicado en Buenos Aires o vas a continuar en Pergamino? ¿Cuál es el plan? Estamos viendo qué sale. Uno, por tantos años de vida acá, que fueron 14, desde que uno se vino a estudiar hasta que se quedó, más 4 en Salta, por ahí le tira un poco más esta zona por las oportunidades laborales, por conocer muchísima gente, y se ha acostumbrado a estar más acá. Pero bueno, veremos qué es lo que sale. Estamos en un año más que nada sabático, por decirlo así, ¿no? Pero siempre vinculado al norte, porque las novedades, los contactos, las cercanías y el afecto que se tiene a la música del norte nunca se van a dejar de lado, ¿no? Uh-huh. Y continúa entonces el circuito tropical norteño en tu vida. ¿Qué nos podés contar de este año 2017, donde, como siempre nos contás vos, surgen nuevos grupos, hay nuevos movimientos, hay nuevos bailes? ¿Qué has estado observando en Buenos Aires? Contanos un poco. Mira, siguen pasando cosas, pero bueno, quizá esto ya lo hemos desarrollado demasiado. Es un sube y baja la temporada, pasa el carnaval, baja todo hasta Semana Santa, sube un poquito ese fin de semana de Semana Santa, baja de vuelta, arranca y activa un poco en lo que es el Día del Trabajador, el 1 de mayo, una fecha que los norteños disfrutan mucho y la viven con mucha intensidad comparándolo al carnaval, porque es el Día del Trabajador y hay que festejar. Y ahora cae todo de vuelta hasta que empiezan a venir esas épocas cercanas a las fiestas de la Virgen, la fiesta de Urcupiña, porque hay muchos residentes bolivianos que viven en el norte, tanto en Salta como Jujuy. Claro. Y los grupos aprovechan a grabar ahora. Nuestro corresponsal allí, podríamos decirle, Walter Laime, que está haciendo radio y que está al tanto de todo lo que pasa, le preguntábamos hoy: Walter, vos que estás allá, ¿qué es lo que más está sonando? En este momento, lo que más fuerza tiene. Y nos dio un par de informaciones particulares, porque ha salido artistas femeninas. Vos que me preguntabas hace poquito, ajá, yo te decía, mirá, hay muy poco, está la agrupación mía, no es mucho lo femenino. Él me hacía hincapié en Anibel, una artista nueva. Anibel se llama. Anibel, exactamente, que es de Salta Capital y tiene la onda de Yaquita la Zorra. Ajá. Ese es el estilo que está haciendo esta chica Anibel. Que está en un buen nivel, evidentemente. Sí, Ani tiene un buen nivel. Ani tiene un buen nivel y nos dijo que bueno, es algo que está sonando. Un estilo cumbia base está realizando Anibel. Sí, porque ya Yaquita no es tan como cuando comenzó, viste, tan onda villera. Cuando arrancó que era la Zorra, era más villera. Después se fue volcando unos estilos un poco más románticos, más cumbia base, como lo decís vos. Ajá. Y lo otro, porque hablábamos de voces femeninas, es la agrupación Dorado. Ajá. Vos mirás, ¿qué es esto? Bueno, también con chicas al frente del conjunto. Exactamente, los hermanos Dorado. ¿Por qué? Porque son cuatro hermanas, obviamente son hermanas, son mujeres, junto a sus dos primos, conforman este grupo, o sea, todo queda en familia. Es un grupo familiar. Bueno, pero en la movida tropical, habitualmente, casi todos los grupos son familiares. Hoy hablaste de Sebastián Mendoza, él canta, pero su hermano Milton hace las congas y la percusión, y su padre formaba parte del armado del conjunto. Néstor Ameri canta, y su padre, Néstor Ameri, es el manager y representante, y así hay miles de casos. Seguramente todo queda en familia. Bueno, te hablaba de grupos con familias. Hay uno que ha pegado mucho en esta temporada carnavalera y también trabajó mucho para lo que fue el fin de semana del 1 de mayo. Y se hablaba que en un momento iban a dejar la música. Son Los Primos. Creo que los hemos mencionado en alguna oportunidad. Tocaron en nuestro programa Movida Norteña TV. Un grupo que hace mucho el estilo peruano. Vos, ajá, que me hablabas de lo peruano. Muchos temas del grupo Guinda, del grupo Néctar, Caricia también. Todo eso desarrolla Los Primos, que son primos, o sea, todo queda en familia, hermanos, primos. Primos de sangre. Exactamente. Hace poco contamos una entrevista que se desarrolló en la ciudad de Salta, uh-huh, donde hablaba una mujer que pertenece al grupo Canela. Ah, una amiga. Una amiga suya. Sí, ¿te acuerdas que la vimos? ¿Cómo se llama? Al Patito Bailable. ¿Vos te acuerdas de esa noche? Sí, claro que sí. En se Patito llama Bailable. Carolina Parada, su apellido de soltero, Carolina Velasco, porque es la mujer de Víctor Javier Velasco, la que fuera la voz o es del grupo Canela junto a su hermana en los comienzos, ¿no? Carolina Velasco. Yo no la nombraría como cantante, porque en alguna entrevista nombra como cantante, no es, ni creo que nunca lo será, porque no, por ahí no le da tanto. ¿Qué es? Para ser cantante. Animadora. Animadora, conductora de televisión, multifuncional. Pero cantante nunca. Bueno, ahí es una opinión mía directa, imposible que sea cantante. Bueno, Carolina Velasco expresaba en una entrevista un concepto interesante que discutimos aquí en Cumbia de la Pura. Los escuché ese día, me acuerdo haberlo escuchado cuando mencionaste eso. Bueno, lo que decía Carolina Velasco en la entrevista es que los grupos de Salta se encuentran en menores posibilidades ante los grupos de Perú, de Paraguay o Bolivia, sobre todo de Bolivia y Paraguay, que están tan cerca en la frontera, debido a que aquí hay crisis y es difícil para un músico salteño comprar un instrumento. En Paraguay y en Bolivia son mucho más económicos y con un buen instrumento vos tenés un buen sonido. Y yo planteaba la situación, si la calidad del conjunto lo hace el instrumento o los músicos que tocan. Los músicos. ¿Qué opinás vos de esta declaración y de la situación de los artistas de Salta? Mirá, calidad de músicos en el norte, en Salta, en Jujuy... Y en toda esa zona hay una variedad y una calidad de músicos excelentes. Lo que también ella desarrolla de poder adquirir instrumentos o armar las bandas bien como corresponde es algo que uno ha vivido en carne propia. He estado en diferentes grupos como animador, como asistente y en la parte de marketing, y por ahí no tenían la posibilidad de tener instrumentos de última generación, o algunos por ahí hacían un viajecito para esta zona de Buenos Aires cuando venían a tocar en giras por algún conocido y los terminaban comprando acá porque obviamente les salían más baratos en las casas de música de acá, pero es difícil que puedan sostenerse los grupos del norte con los precios hoy en día como están, ¿no? Es decir, que no era desacertada la declaración de Carolina Velasco. No, porque el norte vive una situación como la vive todo el país, donde no se está muy bien económicamente y es difícil sostener los grupos, las bandas, no solo en la parte de instrumentos, sino que grabar los materiales, hacer la difusión. Por eso, cuando yo estaba allá, tratábamos de decir, bueno, démosles una buena herramienta de difusión para que los grupos chicos puedan salir, difundirse y no tener que pagar los altos costos de lo que significa difusión, ni hablar de los grupos que querían llegar a Buenos Aires y estar en programas de televisión como Compasión de Sábado, ¿no? Claro, claro. Hay una canción que vamos a compartir, Eugenio Dichocho la seleccionó minuciosamente, es una canción que data del año 2012. Exactamente. Y pertenece a Jesús y su Grupo Ventura. Un Jesús y su Grupo Ventura que en ese momento tenía un año de vida, porque salió en el 2011 y grababa 4 temas nuevos, o 5. Grababa Lagrimita, que es su gran éxito, y a la vez grababa Me Emborracharé, Tomaré por ti, El humo del cigarro y este tema. Y yo lo elegí particularmente porque en ese momento el grupo decide saludarme. Y no tenía muy en claro si yo era un residente salteño en Buenos Aires o alguien que estaba metido en el ambiente. Y dicen, para los residentes salteños en Capital Federal, Eugenio Dichocho, como si fuese un salteño más viendo acá, pero en realidad no lo soy. Por eso me trae recuerdos, porque fue el primer grupo que me saludó en un tema, ¿no? Y un tema que me gusta mucho particularmente y me trae recuerdos del norte. Bien, Eugenio Dichocho, como siempre, con la información de la música norteña, de la música de Salta y también la música de Jujuy. La música de Salta es la que nos trae Jesús y su grupo Ventura. De la pura. Lo nuestro se ha acabado. Yo pregunto el motivo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Me contaron mis amigos que te vieron coqueteando, abrazándose y besándose en la puerta de tu casa. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, no me importa, yo te perdono. Para toda la gente de Buenos Aires, Capital Federal, los residentes salteños, vamos, Eugenio Dichocho. Acabado, te pregunto el motivo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Me contaron mis amigos que te vieron coqueteando, abrazándose y besándose en la puerta de tu casa. pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono, a pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono. Lo sigue bailando Alfredo Guerrero Producciones, Parte Esperanza. La música de Jesús y su grupo Ventura, un recuerdo del año 2012 que grafica la movida tropical norteña que disfrutamos en Cumbia de la Pura, donde nos involucramos con los cerros, nos involucramos con las empanadas y también con el vino tinto. Qué lindo que es recorrer el Valle Calchaquí y disfrutar de estas canciones como las que nos trae Jesús y su grupo Ventura. cumbiadelapura.com.ar AM530, Radio Madre, la voz de la Plaza de Mayo. Las madres somos las únicas que queremos que se juzgue como lo dicen los genocidios y no les amo.